En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Desaparezca el hambre y no el hombre. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Paren de fumigarnos! Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos. Semillas de rebelión, de rebelión. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán, algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Seguimos en nuestro tercer bloque de la bicicleta. Bueno, ahora pasamos a nuestro bloque socioambiental de Semillas de Rebelión. Bueno, y estoy acá con Lisandro acompañándome en el bloque de Semillas. Y bueno, vamos a hablar de un tema que tiene, creo que, a toda la comunidad y a todos los medios de comunicación hablando, como es el tema de la quema de los humedales de las islas del Paraná. Que creo que lo que ha tenido la virtud de este tema es de visibilizar, como decimos siempre, una de las aristas más visibles y más olorosas de algo mucho más profundo, como es el modelo extractivo, contaminante, saqueador y explotador, como es el capitalismo extractivista. En los últimos días, creo que toda la comunidad rosarina y otras localidades han podido ver el fuego, cómo se expandía a lo largo de las islas, y pudimos ver, bueno, por un lado el silencio del Estado, ¿no es cierto, Lisandro? Uh-huh. Y después, por otro lado, también la salida colectiva, la organización, hubo voluntarios que fueron a apoyar a las comunidades y a ayudar a frenar los incendios, y organizaciones sociales y políticas que estuvieron ahí también al pie del cañón para cortar el puente, para reclamar a quien en realidad debería estar reaccionando, porque es como si a mí se me quemara mi casa y de repente los bomberos no quieren ir. ¿Cómo puede ser que, mucha gente se pregunta, que el Estado no vaya a apagar esos focos? Bueno, nosotros ya hemos hecho análisis acerca de esto, digamos, claramente hay un interés. Y no es casual tampoco, porque esto se reproduce a lo largo y ancho del país. En Córdoba también ha habido quemas. Exactamente. En realidad en todo el mundo, o sea, lo que viene pasando en el Amazonas, a ver, no es casual. También intentan instalar en los medios de comunicación hegemónicos que, bueno, fue uno que fue a hacer un asado y dejó prendido una brasa, o que el reflejo, la naturaleza, el reflejo de la botella. Sí. A ver, no es casual, esto es sistemático, viene pasando hace años, y en este último caso viene pasando ya de hace meses. Y como decía, no es solamente los humedales en Rosario, sino que también es en todo el mundo, y sobre todo donde hay proyectos de saqueo, de extractivos, de, bueno, de intento de monocultivo, de algún cultivo, digamos, pero siempre el monocultivo y la expansión de la frontera agrícola, a ver. De monocultivo, de ganado y también de negocios inmobiliarios. De negocios inmobiliarios. Yo por eso confío poco en estas cuestiones, que estas sesiones del Consejo Municipal en las islas, estas fotos para no sé, para convencer o para seducir a quién, pero así no es. Confío poco. Lo cierto es que en este debate que se ha puesto en el tapete han aparecido muchas voces de organizaciones ambientales, de organizaciones de vecinos, del Estado, de distintos partidos políticos, pero lo que escasea es la voz de los protagonistas de, bueno, en este caso en particular, de las islas, de los habitantes, de los lugareños, que son los principales afectados y son quienes llevan adelante un tipo de vida y de organización que es justamente antagónico a estos proyectos que se quieren uh-huh. llevar adelante, y son los menos escuchados. Así que bueno, es por eso que en este programa proponíamos la conversación con uno de ellos. Así que por eso vamos a entrevistar ahora a Nelson Yapura, apodado El Tucu, que es un habitante isleño que viene de Tucumán. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Bienvenido a La Bicicleta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, y muy buenas tardes para toda tu audiencia. ¿Qué tal? Bueno, aquí te habla Sol y a mi lado Lisandro Brusco. Bueno, y como decía anteriormente, te queríamos invitar para que nos cuentes un poco de cuál es la situación actual en las islas, cuál es la visión de ustedes, pero poder charlar un poco más profundamente también de cómo es la vida de los pescadores y de los obreros de las islas. En primer lugar, para arrancar, si nos podés contar un poquito cuál es la situación actual, que es lo que mucha gente, digamos, quiere saber, cómo está el tema de las quemas. Bueno, mira, el tema de las quemas, me ha tocado estar la semana pasada recorriendo los campos llenos de ceniza y árboles quemados, en una isla que es muy grande, que comienza a la altura aproximadamente del puente carretero Santa Fe Capital y va uh-huh. hacia la casi Gaboto, llega a la isla. Está dividida por campo y por diferentes arrendatarios de su campo. Pero es un desierto de cenizas y árboles quemados que le va a costar mucho con la sequía tan prolongada que hay por la corriente de la Niña. Uh-huh. Eso produjo, digamos, que las quemas sean mucho más intensivas que lo habitual, que cuando el río está normal y las lagunas tienen agua, los bañados tienen agua, entonces la quema es más focalizada. Pero ahora, con esta bajante histórica y extraordinaria que atraviesa la Cuenca del Plata, eso produjo que los incendios sean mucho más intensivos y haya mucho más campo para con pastura seca para el foco de incendio. Y bueno, además para decir que carecemos de la lluvia. Claro, exacto. Y más o menos en esta zona de islas, ¿a cuántas familias estaría afectando esto? ¿Y de qué manera los está afectando en su vida cotidiana? Al margen de que te molesta el humo, siempre está el riesgo de que se te puede incendiar la casa. Tenés que estar previendo que cuando, según para donde soplen los vientos, el fuego no te llegue a la casa, que ese es el temor permanente del hilero, de que no se le queme lo poco que tiene. Y después, bueno, lo que más afecta la quema es la biodiversidad, flora y fauna que hay en la isla. Eso la afectó terriblemente. Una cosa es que nosotros hablemos por radio, y otra cosa diferente es cuando vos caminás un humedal, que uno lo conoce, conoce las islas, la ha conocido en épocas de creciente, en épocas normales, toda la biodiversidad que tiene, y hoy en la actualidad quedan las especies refugiadas donde quedó algún monte a la orilla de un arroyo, y están propensas a la caza furtiva, ¿viste? Nelson, ¿y usted hace cuánto tiempo que vive en las islas? Nos gustaría conocer un poquito más sobre su historia. 32 años hace que vivo ahí. Uh-huh. Ahora, bueno, por una cuestión de militancia en organizaciones de pescadores, me tocó, ya hace 2 años que me toca estar trabajando en Alto Verde, militando en una organización de pescadores en Alto Verde, pero siempre milité y estuve organizando, y estuvimos organizados con los pescadores de la isla El Espinillo, frente de la cancha central, frente a la isla, frente de la costa de Rosarina. Uh-huh. Desde hace mucho que padecemos el tema de las quemas. No es de ahora. Esto, cuando se abre se hace la ruta Rosario Victoria, se dan a concesión en arrendamiento a 270.000 hectáreas la provincia de Entre Ríos para el pastoreo de ganado, y eso hace a que se intensifiquen las quemazones y todo eso, porque antes, digamos, las islas eran terrenos fiscales, la gente autóctona, los habitantes isleros tenían algún animal, pero no como, pongamos un ejemplo, que yo siempre lo estoy poniendo de ejemplo, Paladini arrendó islas en el departamento de Vitoria, y Paladini no va con 10 ni 20 vacas, lleva mucho más, Entonces, sacaron las vacas del continente para poner soja y la trajeron a la isla. No tan solo hicieron eso, sino que también muchos criminales del medio ambiente, porque así se los podría llamar también, empezaron a cerrar arroyos de cauces naturales, poner bombas a las lagunas, secar las lagunas para tener más tierra para el pastoreo del ganado. Y la provincia hicieron la vista gorda, como siempre, porque eso fue un error en el año 94, este gobierno nefasto del menemismo, reformar la constitución y entregar los recursos naturales a las provincias. Hoy uno está pensando si van a sacar una ley de humedales, la va a sacar Nación y las provincias van a implementar de acuerdo a sus intereses de las patronales que tengan. Y se harán cumplir o no se harán cumplir, ¿viste? Por ahí nosotros metemos presión como sociedad para que se cuiden el medio ambiente y los recursos naturales los manejan las provincias, ¿viste? Es un poco... Ahí yo siempre me cabe una duda, o pongo el ejemplo, el Parque Jaucaniga. Sacaron a los pescadores de que dejen de pescar en el río Reconquista y en los arroyos y en las lagunas del Parque Jaucaniga, que son 498 mil hectáreas. Los mandaron 50 kilómetros a pescar frente de Goya y Bellavista en el Paraná Grande, y resulta que dejaron la cadena de hotelería, camping, cabaña, y encima dejaron una de las cosas más contaminantes, que son las curtiembres. Entonces terminamos corriéndolo al pobre y favoreciéndolo a los ricos, como el caso del empresario Cerro Sarino, que presentó un proyecto en el Consejo Deliberante de Victoria para lotear 2.000 hectáreas para casa de fin de semana. Sí, en ese sentido, dentro de los distintos proyectos de leyes que hay, hay algunos que contemplan la vida la situación, digamos, de los trabajadores y de los pescadores, y otras que, como usted decía anteriormente, como el sitio Jaucanigas, que plantea sacar a todas las personas, como si el problema fueran las personas y no los negocios. En ese sentido, ¿ustedes cómo se posicionan? Es un gran problema, ¿viste? Nosotros ya tenemos varios ejemplos a nivel América Latina, cuando declaran sitio Ramsar y lo declaran patrimonio mundial. Pongamos el ejemplo, lo de Tero y Libera. ¿Para qué declaramos patrimonio mundial? Para que después las grandes potencias, como el piratón que tenemos en el norte de acá de América, venga y haga uso de esos recursos sin preguntarle a nadie. Para eso declaramos sitio Ramsar, para eso declaramos patrimonio mundial. Creo que nosotros tenemos que tener un poco de amor a la patria y no ser patriotero, ser patriota. Porque acá no hace falta que hablemos de política, pero uno vio el 17 de agosto a donde se conmemora un San Martín. Si lo estuviera viendo, se está revolcando una tumba, los patrioteros esos que estaban ahí. Pero bueno, terminamos siendo unos entreguistas. No tenemos que entregar nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales tenemos que tener la responsabilidad nosotros como sociedad de administrarlos bien. No hace falta que venga un patrimonio mundial a decirnos cómo tenemos que administrar nuestros recursos naturales. Pero bueno, volviendo al tema de los humedales acá en la Cuenca del Plata, ojalá se legisle que sea un beneficio para todos y el habitante islero pueda seguir haciendo uso de ese recurso de forma sustentable, como lo viene haciendo, porque el habitante islero, ya sea el pescador, el colmenero, el que necesita una madera para una cumbrera para hacer un rancho, no va a talar monte, ni mucho menos ni va a cerrar arroyo para poder hacer alguna actividad. Los colmeneros de las islas de Victoria se tuvieron que ir, porque la cantidad de ganado que había, la abeja no puede competir con la vaca cuando le pisa las flores. Vamos de esa cosa insignificante. Yo te podría hablar horas enteras el impacto ambiental que causa una vaca en la vida de un carpincho, de una nutria, de una serie de tantas cientas de especies que hay en el medio ambiente, ¿viste? Sí, que no se recupera más. En ese sentido, claro, Nelson, los habitantes isleños, ¿están organizados? Y por otro lado, respecto de esto que hablábamos de las leyes, quería saber si en esto, en el medio de este debate acerca de las leyes, si ustedes como habitantes isleños tienen voz, si tienen algún lugar para el debate y qué postura tienen con respecto a las... Bueno, la única voz que ha saltado, el que han estado saltando, son los compañeros de Zárate, San Pedro, Ramallo. Acá en Santa Fe Capital estuvimos nosotros, estuvimos también interviniendo un poco en Rosario, estuvimos hablando con Daniel Soma, el director de Parques Nacionales, estuvimos hablando con Juan Gabandier, el ministro de Medio Ambiente, por el hecho de que nosotros, que no se tome, digamos, no se saque una ley apresurada para conformar una cierta parte de la sociedad y se termine perjudicando al habitante islero, como ser en Rosario, plantearon que a los isleros había que sacarlo. Como si el islero tuviera vaca. Porque el patrón vive en el continente, no vive en la isla. ¿Y qué tiene vaca en la isla? Ahí tiene un puestero que le cuida las vacas, nada más. Sí, sí. En ese sentido también pensaba, digo, bueno, se está hablando de la ley, sin duda, que no hay que apresurarse, pero por otro lado se está pensando la ley, una futura ley de humedales, como solución final, algunos sectores de hecho lo manifiestan así, como la solución última al ecocidio que se está generando en nuestras islas. Nosotros, digamos, desde acá hemos tenido, digamos, grandes debates, definiciones, porque también hemos visto cómo a lo largo de la historia se han generado leyes por el agua, por los glaciares, por los bosques, y aún así el extractivismo avanza. ¿Cómo piensan en este sentido ustedes las leyes? Nosotros estamos de acuerdo en la ley de humedales. Sí. Pero lo que yo no sé, ¿quién se va a animar a ponerle el cascabel al gato para que le digan a la gente que tiene 1000 cabezas de ganado, decirle, mira, de acuerdo a la isla que vos tenés arrendada, no tenés que tener 1000 cabezas de ganado. Tenés que agarrar y tener 200. O tenés que tener 50 o 70 u 80. Porque eso lo dice cualquier veterinario agrónomo o ingeniero agrónomo. Dicen, en tanta hectárea de pastura, tantas vacas. No se pueden exceder. Pero lo que pasa es que las islas son... Es pastura, engorde, saque, faene y exporte la carne. Porque como es carne de criada a campo, te exporta esa carne. Lo que nosotros comemos dentro del territorio argentino es todo de frilot, sí. Todo balanceado. Nosotros comemos la porquería y lo mejor se nos va afuera del país. Es tan simple y tan sencillo como eso. Entonces yo no sé quién se le va a animar a ponerle el cascabel al gato y decirle a los terratenientes que tienen, a los ganaderos, decirle, mire muchachos, en vez de tener 500, ustedes van a tener 60 vacas. Y la tienen que llevar de vuelta al continente donde las tenían. Va a ser un debate grande. Todo lo que tienen vaca ahí, la mayoría son de la del 99,9% son de derecha. Así que va a ser bastante difícil. Pero creo, si no tienen un apoyo de la sociedad y no estamos nosotros interviniendo y participando, como yo trato de participar y de meter la cuchara donde sea para que a los pescadores no sean campana de palo, así como salieron los ambientalistas, los ecologistas, conservacionistas, tenemos que estar todos muy atentos a ver qué es lo que van a legislar. O como por ahí una de esas, pasan las quemazones, como ya están pasando, porque ya se viene la primavera, se viene el rebrote, van a empezar a venir algunas lluvias esporádicas, va a reverdecer el campo y el humo nos va a dejar de molestar y seguiremos. Y no le daremos bolilla hasta vuelta de año que haya otra quemazón. Y si nos pudiéramos pensar más a largo plazo, en un horizonte donde las islas no sean arrasadas, donde el extractivismo se pudiera frenar, desde su lugar, ¿cómo ve esa salida? ¿O qué soluciones más a largo plazo y de fondo se podrían dar? ¿Cómo ve ese primero horizonte? Tanto los estados provinciales como el estado nacional tienen que tener un censo real de cuánta hacienda hay en las islas para saber qué van a legislar, porque es muy probable que por ahí hay campos que tienen 1000 hectáreas y tienen 70, 80 animales, o tienen 150, y quizás que con eso, porque ojo, no nos olvidemos, estando el río en su cauce normal, y te hablo Rosario, normal, 3,50 metros sobre el nivel del mar, hay muchas lagunas y muchos bañados con agua. Ahora están secos. Entonces vos no podés meter tanta cantidad de hacienda porque la vaca no va a ir a comer agua. Vos tenés que meter en la hacienda de acuerdo a la cantidad de pastura que tenés para que sea sustentable para ese animal y que sea sustentable para el bolsillo. Sí. Pero yo no sé si la nación tiene noción de cuánta hacienda se mueve en la isla y cuántas ingresan y cuántas salen para el faenamiento. Yo creo que tienen que tener en cuenta todo eso. Tienen que tener en cuenta. ¿Y respecto de los negocios inmobiliarios que se están planteando en la zona? yo creo que los negocios inmobiliarios, nosotros veníamos peleando, la comunidad de la Boca al Saco vine hace años peleando con los clubes de regata, con los clubes del Náutico Avellaneda y todos esos clubes, porque quieren hacer guarderías náuticas en las lagunas, porque el parque náutico en Rosario colapsó, no hay espacio ya, y se ha puesto muy caro, es imposible. Si ustedes navegan desde el ingreso del Paraná Viejo en la cabecera este del puente Rosario Victoria, navegan 3 kilómetros aguas abajo, van a ver todas las embarcaciones que fueron trasladadas y están amarradas ahí en el margen derecho del riacho Paraná Viejo, porque no hay lugar a donde ponerlas, y quieren ocupar las lagunas, con el impacto negativo de que van a derramar aceite, van a derramar combustible, van a llevar bolsa de basura, plástico y todo lo demás, lo que hace una actividad de una guardería, y quieren hacer canales artificiales, que nosotros estamos en contra de los canales artificiales, hay que seguir manteniendo los cursos naturales de los arroyos y de las lagunas, y no dejar una guardería náutica ahí para que produzca contaminación. Si en realidad las lagunas son el criadero de todas las especies que principalmente yo como pescador, de las de alto valor comercial, desovan en el cauce principal y se crían en las lagunas. Uh-huh. Bien. Y por último, Nelson, ¿cuál es la relación que ustedes están teniendo con las organizaciones, con la multisectorial por los humedales y con todos aquellos sectores que se ven movilizados frente a este avance de las quemas en el río? Bueno, nosotros estuvimos hace 15 días atrás acá en la cabecera del puente Oroño, en el puente Colgante, estuvimos con la multisectorial manifestándonos. La verdad que nosotros pensábamos que íbamos a ser pocos, viste, por el tema de la pandemia y la cuarentena y todo eso, pero la verdad que fue multitudinario, estuvimos manifestándonos ahí. Estamos permanentemente apoyándonos con los compañeros que están en Buenos Aires, de hecho con ciclos de ecología, como ser el ciclo que está en el Fontana Rosa de Sergio Rinaldi, en la cual me liga muchos años de haber colaborado en ese ciclo desde el punto de vista de un pescador en el medio ambiente. Estamos en contacto con la mayoría de las organizaciones y no queremos quedar afuera, porque queremos que cuando se legisle que sea un beneficio para todos y no en desmedro de los que menos tienen y en beneficio de algunos poderosos. Yo ahí me preocupo, quizás soy pesimista, pero justamente lo que vos señalás de estos sectores de poder económico, posiblemente sean muchos los que financian las campañas electorales. Digo, y lamentablemente eso también yo creo que va a condicionar a lo mejor a la hora de hacer una legislación, y justamente sectores como de los laburantes, los que peleamos día a día, no tengamos en ese sentido la incidencia, pero sí depende mucho de la movilización, como señalabas antes también. No, seguro que yo creo que necesita una gran participación de la sociedad. Necesita, y digamos, que la sociedad tome conciencia. Porque nosotros a la hora de la quema recién nos acordamos que las islas son pulmones, claro, que purifican con los árboles, purifican toda la polución que producen las grandes ciudades. Tomemos conciencia en realidad y empecemos a trabajar en serio, pero es como decir, vos sos pesimista, yo también soy pesimista, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Uh-huh. A los empresarios de la ganadería, que muchos deben estar sentados tranquilamente ahí en Corrientes y Córdoba, ahí en la Bolsa de Comercio. Sí, así es. Bueno, Nelson, no sé, ¿alguna reflexión final que quieras hacer al respecto? ¿Algo que quieras compartir con la audiencia? Bueno, la verdad que antes que nada agradecer y por darme este espacio para poder expresar y poder decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Y espero que haya mucha toma de conciencia a la hora de legislar, porque te doy un ejemplo, como para ir cerrando, la ley 12.212 se hizo dentro de la legislatura y se hizo en una mesa de debate. Pero cuando llegó al agua, que es la ley que nos contempla, nos engloba a los pescadores artesanales, uh-huh, hace agua por todos lados los artículos, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque los pescadores, nunca se les consultó a los pescadores cómo tenía que ser la ley. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría que una ley de humedales, todos tengamos, nos escuchen a todos para que entonces realmente salga algo verdadero. salga algo verdadero y que sea en beneficio principalmente del medio ambiente y de la sociedad en general, que la sociedad pueda sentirse que se legisló algo serio.